Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes. Comienza un mon de músicas. Como cada martes, de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles a partir de las 10 y hasta las 12 del mediodía. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. 91.4 dial de la frecuencia modulada en el área metropolitana de nuestra ciudad. Fuera de ella, tienen que seguirnos con nuestra página web. www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Contrabanda FM, un mon de músicas. Hoy, martes 23 de septiembre del año 2008. Programa de cuentos y día de cuentos. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Teléfono de la emisora 93-317-7366, 93-317-7366. El mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Un mon de músicas. Se tenta correr, o tempo para. Se para pra ver, o mundo anda. Ele vem bater na minha cara. A vida é sempre essa ciranda. Se a noite me traz uma tristeza, o dia vem cheio de alegria. O que falo agora com certeza, há pouco não sei se eu diria. Eu quero gritar, ninguém me escuta, está tudo preso na garganta. Às vezes me cansa tanta luta, e é pra não chorar que a gente canta. A gente canta. A gente canta. A gente canta. Eu vi uma luz no fim do túnel, enche de esperança o coração. A luz que lá estava foi chegando, era um trem carregado de ilusão. Andando só na corda bamba, não temo o futuro da nação. A gente que sempre dançou samba, enfrenta qualquer divisão. A gente canta, a gente canta, a gente canta, a gente canta. A luz que lá estava foi chegando, era um trem carregado de ilusão. Andando só na corda bamba, não temo o futuro da nação. A gente que sempre dança samba, enfrenta qualquer divisão. A gente canta, a gente canta, a gente canta, a gente canta, a gente canta, a gente canta, a gente canta. De músicas. Y en esta tarde de martes 23 de septiembre, un mon de cuentos. El asiento rojo. A veces me pregunto cuál sería mi regalo más preciado y me respondo sin duda alguna, y aunque ustedes no me lo crean, el asiento de un autobús. Sí, sí, el asiento de un autobús. Ah, pero lo quiero rojo. Claro, porque si me lo imagino gris, ya la cosa no me gusta mucho. Porque es de corta duración, ya que es obligatorio dar estos asientos a una persona mayor o con muletas o embarazada. En estos casos me tengo que levantar y cederlo antes de que me linchen. Yo sueño con un asiento rojo. No a la ventana, sino al pasillo. Que pueda recibir el aire acondicionado sin resfriarme y que en el invierno reciba el calorcito sin achicharrarme. Cada día después de mi jornada de trabajo me voy a casa con los pies hinchados. Soy vendedora en una tienda y estoy todo el tiempo de pie y con suerte bajando y subiendo cajas. En la parada no hay un miserable asiento, así que espero a que venga el bendito autobús en un solo pie. Así por lo menos descanso el otro. Luego me subo con dificultad al bus y es entonces cuando daría cualquier cosa por tener un asiento rojo disponible para mí. Que desde lejos se pueda leer reservado, como en los restaurantes en que a una le preguntan a qué horas vendrá a cenar y entre quien entre nadie ocupa tu mesa, ya que tiene un cartelito que indica que está esperando a que tú llegues. Y yo me pregunto, ¿por qué los autobuses urbanos no lo tienen? ¿Por qué cuando me subo no me está esperando mi querido asiento rojo de toda la vida para que sea yo la que lo ocupe? ¿Por qué razón no tengo yo un asiento para mí solita? Por eso quiero que alguien me regale un asiento de autobús. No sé cómo lo verá el alcalde, pero casi que no me importa porque seguro que él tiene muchos asientos reservados y de todos los colores, especialmente el asiento del ayuntamiento. Y como buena trabajadora que soy, debería tenerme en cuenta y él mismo debería regalarme el asiento rojo para mi cumpleaños. Estoy segura de que mucha gente se pelearía por tener un regalo como el que yo quiero, aunque nadie lo confiese y a veces se hagan los tontos o las tontas y cuando un asiento queda libre, lo miran, lo desean, lo necesitan, pero por no declararse mayores o débiles no se sientan y se lo ceden con miradas de desprecio hacia el pobre asiento que les hace mayores o egoístas. Es entonces cuando yo me aprovecho y pido perdón y permiso y me siento. ¿Qué me importa que piensen que soy mayor o que estoy cansada, si total, cuando llego a casa, después de una buena ducha, soy otra, que ríe, que canta y que sueña con que alguien le regale el regalo de su vida? Un asiento rojo de autobús. Este es un cuento de Numancia Rojas, incluido en este libro titulado Ni brujas ni cenicientas. un mon de músicas. Y un mon de cuentos. Hoy, martes 23 de septiembre del 2008, en la biblioteca Centro Cultural Francesca Bonamesson, allí en la calle San Pere Mesbaix, número 7, esto está por Vía Layetana, muy cerca de la catedral, cerca del Palau de la Música Catalana. Hoy martes se celebra la octava maratón de contas pels drets humans. Esto es la maratón de cuento por los derechos humanos. Es la octava que se organiza desde la Casa de los Cuentos, con Numancia Rojas como alma inspiradora de este evento. Esta maratón se llevará a efecto a partir desde las 11 de la mañana y hasta las 14 horas, con cuentos para niños. Después hay una pausa para comer, y a partir de las 16 horas y hasta las 18:30, más cuentos para niños, y a partir de las 18:30 y hasta las 2 de la madrugada ya viene la sección de cuentos para adultos. En el SPAE Francesca Bonamesson, de la biblioteca del mismo nombre, en la sala La Cuina, que es una sala muy agradable, una sala pequeñita, muy acogedora, que está nada más entrando en la biblioteca, subiendo un par de escaleras a mano derecha. La entrada es total y absolutamente gratuita la entrada. Quien organiza esto es la Casa de los Cuentos, asociación La Casa dels Contes. Si quieren tener información al respecto, pueden visitar la página web, que se las doy de aquí a nada. Es muy fácil. Inclusive, si entran en Google, por ejemplo, escriben La Casa de los Cuentos, van a parar, pero derechito a la página web de esta asociación. Octava maratón de contas, a partir de las 11 de la mañana, con cuentos infantiles. Pausa otra vez, se lo repito, a las 14 horas, y a partir de las 16 y hasta las 18:30, otra tanda de cuentos para niños, y a partir de las 18:30 y hasta las 2, los cuentos para adultos. Hoy, 23 de septiembre, les he leído un cuento de Numancia, de este libro Ni Bruja ni Cenicientas. Y en la contraportada dice: Ni Bruja ni Cenicienta nos permite observar la vida de 19 personas, la mayoría mujeres, seres que luchan, que ríen, que sufren, que odian y que aman. Con humor y sensibilidad se cuentan destinos individuales que pueden ser ejemplares, pero nunca estereotipados. Su estilo fluido y su gran imaginación permiten a Numancia Rojas atraer nuestra atención sobre temas profundos y actuales como el maltrato en la tercera edad, la homosexualidad, la transexualidad, la poligamia o la soledad, sin caer en la trampa de las moralejas baratas. Es primera vez que leo los cuentos de Numancia. No hace poco el libro llegó a mis manos, y debo reconocer que estoy haciendo una lectura, como quien toma un libro por primera vez, va curioseando, abriendo páginas, y le atrae el título de un cuento como este que acabo de abrir en este preciso momento. El cuento se titula Sonría, por favor, así con signo de exclamación. Sonría, por favor. Lo encontró muerto sobre la cama y no supo que era la hora de llorar. Hacía más de 20 años que solo se soportaban. Ella había sido una modelo famosa que, después de conocerlo, lo dejó todo por él. El día en que él apareció en el vestuario, ella sintió que estaba ante el hombre de su vida. Por eso no dudó en entregarle su amor, su tiempo y su fortuna a aquel hombre que solo le ofrecía una buena cámara de fotos, una sonrisa de niño dulce y un corazón grande y generoso. Cuando nació la pequeña Marina, creyeron que esa era nada más y nada menos que la confirmación de su amor. Supo hacerles la vida grata, pero poco a poco fue convirtiéndose en un diminuto y hermoso estorbo. La pequeña parecía percibir su situación y, más que la de una persona, adoptaba la actitud de un pajarito en niño ajeno. Y más que caminar, parecía que volaba suavemente para no molestar a nadie. Cuando con Marina fueron creciendo las desdichas y se asomaron los primeros conflictos. Pero la niña aprendió a hablar en voz baja y a desaparecer cuando las voces se alzaban. Procurando pasar desapercibida, logró que sus padres se reencontraran en efímeros abrazos que por momento les hacían recordar sus primeros años de pareja. Cada vez que Marina lograba una hazaña estudiantil, prefería guardar el secreto para que ella y él no se dieran cuenta de que aún existía. A pesar de todos los esfuerzos y cuidados, los años comenzaron a dejar huellas en la exmodelo. Sabía que ese no era más que un proceso en la vida, pero no le sentó demasiado bien encontrarse con aquella realidad ante el espejo, y menos bien le sentó que el fotógrafo fuera a la vez deteriorándose. Un divorcio no estaría mal. Además, había ganado mucho dinero en la inversión que había hecho al casarse con él, ya que el fotógrafo era además un buen economista y jamás malgastó una peseta. Todo lo contrario, el dinero crecía en sus manos como si le hubieran puesto levadura. El divorcio le daría la posibilidad de salir nuevamente en los medios de información y, con suerte, conseguiría una exclusiva. Por otra parte, él la valoraría más, ya que desde la lejanía se suele apreciar más y mejor a las personas. Marina, como siempre, se mantuvo al margen y optó por no opinar y continuar en su hermoso anonimato. Ellos ni se enteraron de su existencia a la hora de repartir bienes inmuebles. Para entonces, la muchacha ya no existía. Al cabo de 3 meses, más hermosa que nunca y totalmente arruinada, regresó la exmodelo a su casa. Pero estaba contenta, ya que vendería esta exclusiva a mejor precio y económicamente se recuperaría de todo el desastre que traía consigo. El fotógrafo se alegró tanto que, sin preguntarle nada, aceptó su regreso como algo muy esperado y deseado. Inmediatamente le hizo un gigantesco álbum de fotos donde la diva aparecía más espléndida que nunca. Ropa nueva, bronceado tropical, pelo más rubio, en fin, imagen nueva, sin una peseta en el bolsillo, pero renovada y cariñosa con él. La modelo creyó ver a Marina una tarde, pero no le inquietó su presencia, ya que estaba dispuesta a pasar por alto el detalle de su incómoda existencia. Marina, en cambio, se alegró tanto de ver a su madre rejuvenecida que aprovechó el buen humor de sus padres para aceptar una importante beca que se había ganado para una universidad de Barcelona. Recogió sus cosas, tomó el tren y se marchó a estudiar Bellas Artes. Ellos nunca la echaron de menos. Años después, cuando recibieron la tarjeta invitándolos al acto de graduación, se acordaron de la hermosa niña que alguna vez les dio alegría y de la muchacha que les pareció ver de vez en cuando caminando como un pequeño fantasma por los pasillos de su casa. Una ceremonia como aquella no se la podían perder. Ella se compró un par de trajes, él preparó un par de cámaras y su bolso de fotógrafo lo llenó con carretes en color y en blanco y negro. Más que para una reunión familiar, ellos se prepararon para celebrar un pequeño encuentro social con Marina. Tal vez la hija, después de la ceremonia, aceptara la invitación que estaba dispuesto a hacerles el matrimonio para pasar unos días en su apartamento de la playa. Tal vez los tres nunca más llegaran a compartir algo de su vida, ya que el expediente académico de la chica era maravilloso y lo lógico era que ella encontrara trabajo en Barcelona, una ciudad que acogía muy bien a los artistas. Él se lució sacándole fotos y ella se lució con uno de los mejores trajes que pudieron apreciarse en el aula magna. Trabajo les costó reconocer a su hija, ya que hacía por lo menos 15 años que no la veían, justamente después de que ella decidiera convertirse en un pájaro fantasma. Ninguno de los dos se atrevió a cursar la invitación para pasar unos días juntos, con lo cual, terminado el acto de graduación, se despidieron como amigos de un pasado que no inquietaba y tampoco se añoraba. Pocos días después, mientras ella se duchaba, el fotógrafo hizo una revisión de su vida y la vio tan vacía, tan abandonada por él mismo, que pensó que ya nada, ni siquiera el amor que un día le ofreció a ella, a la diva, la bella, valía la pena. Por lo mismo, se dirigió al laboratorio, tomó una botella para arreglar películas fotográficas y se la bebió poco a poco. Minutos después, la muerte le sonreía y él no encontró mejor sitio que la cama para abrirle los brazos. Al salir de la ducha, ella lo vio y pensó que dormía. Cuando terminó de vestirse, lo miró de reojo a través del espejo y hasta le pareció que sonreía. Estaba vestido para la ocasión, elegante, fino y con su eterna cámara en las manos. Todos los días no se celebran las bodas de plata. Y como en toda la provincia no había mejor fotógrafo que él y no otro, sería quien tomara personalmente las fotos de la ceremonia. Ella sería el único blanco de su objetivo. Por eso tenía que estar preciosa. Preciosa para las fotos que años después verían sin hijos, sin nietos. Solos, pero felices. ¿Felices? Le molestó que ese pensamiento inadecuado para la ocasión turbara levemente el momento que ella estaba viviendo. Ella le pidió que eligiera entre un perfume u otro. Como él no lo respondiera, eligió el francés. Tenía más clase. Tomó su bolso y se fue a la sala a beber una copa. Esperó el tiempo oportuno y después de un rato entró en la habitación. Se acercó a la cama y le dijo que ya era la hora. Volvió a hablarle. Solo entonces descubrió que el fotógrafo, su marido, estaba muerto. Rápidamente sacó la cuenta del tiempo que socialmente era correcto para llevar un luto parcial, discreto y elegante. La verdad es que el negro era su color preferido y no había que despreciar una ocasión como esta. Calculó también que era el momento idóneo para volver a su trabajo. Conservaba una figura intacta. Su rostro aún tenía alguna que otra pequeña huella que el tiempo le había dejado, cosa sin importancia. Por último, sabía que muchos empresarios las preferían maduras. Dejó de calcular las cosas que para ella tenían verdadera importancia y tomó el teléfono para anunciar la muerte del fotógrafo. Mientras llegaba el médico, se puso su mejor traje negro. Se recogió con elegancia el pelo. Se puso unas gafas de sol a juego con el vestido y los zapatos y con gesto compungido se dispuso a posar para los fotógrafos y periodistas sin saber que era esa la hora de llorar. Let's Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera de Barcelona y en el resto del planeta Tierra nos pueden escuchar a través de nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Martes 23 de septiembre del año 2008. Hoy, y a partir de las 11 de la mañana, estamos de maratón de cuentos, la octava maratón de contas pels drets humanos. Esta octava maratón de cuentos por los derechos humanos, organizados por la asociación La Casa de los Cuentos. La Casa de los Cuentos, en el Espacio CD Francesca Bonamesón, en la biblioteca, traducción del inglés, library. Se mezcla de repente con el castellano. Bonamesón, en la calle San Pere Mesbaix, número 7, cerquita del Palau de la Música Catalana, Vía Layetana, a dos pasos de la Vía Layetana. Comenzó esta mañana a las 11 con cuentos para niños y hasta las 2 de la tarde, a las 2 pausa para comer, y a partir de las 4 justo en el inicio de este programa y hasta las 18:30 continúa la segunda parte de cuentos para infantes, para niños, y a partir de las 18:30 y hasta las 2 de la madrugada cuentos para adultos. La entrada es total y absolutamente gratuita. El Spice SD Francesca Bonamesón. Esto se hace en la sala pequeña, una sala muy acogedora, la cuina. Nada más entrar en la biblioteca, creo que hay que subir un par de escalones, a mano derecha ahí está esta sala, muy acogedora. La Casa de los Cuentos. Ah, aquí lo tengo, la información, dónde pueden llegar allí. HTTP. Dos puntos, las dos barras, la casa de los cuentos punto info. La casa de los cuentos punto info. Ni brujas ni cenicientas. Este es el libro de Numancia Rojas. Cuento cortito. Hasta que aprendió a hacerse la tonta. Así se titula. Cuando por fin se guardó todas sus opiniones y conocimientos y abrió la boca solo para sonreír y decir a todos que sí, fue entonces cuando encontró al hombre de sus sueños. Simplemente se convirtió en la mujer más infeliz del mundo. Kyllä, äijän vanha väkä, kyllä. sykkä synnyntäsi maan kavala kasvantasi, maaston muutkin matoset kirjavatkin käärmeet. Enpä tiedä karvoasi, mikä karva lienetkää on, vaikka yhdeksi karva, musta karva, harmia karva, vaikka pasken karva. Pirun riivattu purjaet, veri miun vereläet, lihon miun lihalasiessa, haselkä sisäsi ja pitkä hammas laholainen. Mä metsään mäelle, pakene pajun vesoille, luikerra kivien kolohen, musta mato, mä mullan alle vie vaiva, männessäs kipu kova kulkeessas, noille tappotanterille, paino vaivoille sijoille. Muista purema paha, puista myrkky myötä myöten, äläkä enää ehätä, tule näille nurkkiloille, rumaroikalle, luikertele, pirun riivattu purja, et veri miun verellä, et liho miun lihalla, siis haselkä sisi ja pitkä hammas paholainen, mä ne metsään mäelle, pakene pajun vesoille, luikerra kivien kolohen, musta mato, mä mulla alle. Un montón de músicas. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz, gmail, no solo jazz, @gmail.com. Sabía que me faltaba algo. No solo jazz, @gmail.com. Hoy, martes 23 de septiembre del año 2008. Y el martes, y justamente los martes, a partir de las 4 y hasta las 6 de la tarde, la cita que tenemos aquí en Contrabanda con un montón de músicas. Y esta tarde con un montón de cuentos. Dejamos de momento el libro de cuentos de Numancia Rojas, Ni brujas ni cenicientas, y tengo aquí en las manos un libro que recoge cuentos del mundo. Dice: cuentos del mundo, relatos del comer y del beber. En muchos cuentos nos encontramos con el tema del comer y el beber. Famosos son los grandes banquetes, momento, cumbre de una gran fiesta. Pero no siempre es posible disponer del pan nuestro de cada día, como se suele decir. En ocasiones solo podrá conseguirse mediante la astucia, sin olvidar que la obtención de alimentos puede resultar a veces difícil, penosa y peligrosa. Hay cuentos de un montón de países del mundo. El primero hay de Alemania, aquí veo unos cuantos, de Etiopía, de Chermisia, pero voy a comenzar con uno que abrí así como al azar, y dice: cuento de España. Y lleva por título La mujer que no comía con su esposo. Mi historia trata de un campesino y de su mujer. Ambos vivían felices. Tenían a su compadre como vecino. Cierto día, mientras el campesino y su compadre estaban comiendo en el campo, iniciaron la siguiente conversación. Estoy muy preocupado. Mi mujer no come, dijo el campesino. Como que era una mujer muy, muy gruesa, el otro respondió: que no coma nada, eso sí que me sorprende, y mucho, con lo gruesa que está. No, mi mujer no come porque siempre se encuentra mal. El otro preguntó entonces: ¿qué quiere decir eso, de que no come? Con lo gruesa que está, forzosamente ha de comer. En todo caso, en mi presencia no come jamás, dijo finalmente el campesino. Presta atención y verás lo que haremos. Pondremos a tu mujer a prueba para saber si come o no. Finge que vas al campo con los animales. Yo los llevaré al campo mientras tú te ocultas en casa y observas si tu esposa come o no. Dicho y hecho, el campesino se despidió de su mujer a la mañana siguiente, sacó los animales del establo y se dirigió con ellos al campo. Allí entregó su custodia a su compadre y él regresó en secreto a su casa sin que su esposa lo notase y se ocultó de forma que pudiese ver todo lo que ella hacía. Apenas había marchado su esposo cuando empezó a lloviznar. La mujer dijo: Dios mío, ¿qué comeré hoy? Como que el día es muy feo, tostaré pan. Era aún muy de mañana. El día apenas había comenzado. No habían dado aún las 6. Ella preparó una sartén llena de tostadas de pan y se las comió. A continuación se acostó para descansar. Se levantó a las 11 de la mañana y dijo: tanta hambre me debilita. ¿Qué podría comer ahora? Salió al patio, donde las gallinas habían puesto una docena de huevos, y con ellos hizo una tortilla que luego se comió. A continuación, se acostó otra vez y se durmió. Todo perfecto. Hacia las 3 de la tarde se levantó otra vez diciendo: estoy muy, muy débil del hambre que paso. ¿Qué podría comer ahora? Mataré al gallo negro. Fue al gallinero, cogió al gallo negro, lo mató y luego lo cocinó con tomates. Se lo comió y a continuación se sentó en un sillón de la salita. Allí permaneció sentada hasta las 6. Se notó otra vez cansada y dijo: ya son las 6. ¿Y qué comeré yo ahora? Se preparó unas patatas al horno y comió. Pronto oscureció, entonces dijo: pronto llegará mi esposo. Se colocó un paño blanco en la frente y una mantilla negra encima de los hombros. Luego se acostó en su lecho y simuló estar enferma. El marido simuló también que había regresado del trabajo, pero sin que ella lo notase. Fue al encuentro de su compadre, que regresaba del campo con los animales. En voz alta gritó: María, ¿por qué no sales y me ayudas a descargar estos sacos? Ella se levantó y apareció con un candelero en la mano. Pobre de mí, mi buen Juan, si supieses lo mal que me encuentro. Todo el día estos terribles dolores de cabeza, inclusive he tenido que vomitar. Él respondió: no quiero molestarte más, María. De ninguna de las maneras desearía que empeorase tu dolencia. Acuéstate otra vez. Luego entró en la casa. Ella le preguntó: ¿te has mojado? Es que no lo ves. Si no hubiese llevado una buena manta, ahora estaría mucho peor. Menos mal, dijo ella, indicándole que fuese a la cocina y comiese algo. Él le preguntó entonces: pero María, ¿por qué no te acuestas? Si estás enferma, tienes que guardar cama. Ya me acostaré, pero primero quiero prepararte la cena. Colocó los platos y cubiertos y lo invitó a sentarse. Ven, María, vamos a cenar, dijo él, pero ella le respondió: empieza tú, Juan, yo me encuentro tan mal que no puedo comer. Pero mujer, si no comes, aún será peor. Estás completamente hinchada, y eso no me gusta lo más mínimo. Por favor, come conmigo. No puedo. Ella cogió una cuchara e hizo ademán de llevársela a la boca como si quisiera comer, pero enseguida dijo: pobre Juan, no puedo, me encuentro tan mal, estoy tan mareada, y abandonó la mesa. Él le dijo entonces: mira, María, todo esto no me gusta absolutamente nada. Mañana iremos a ver al médico. Al oír estas palabras, ella se lanzó sobre la comida. A continuación fueron a la salita. Él se sentó en un sillón diciéndole a su mujer que estaba muy cansado. Ella volvió a preguntarle: ¿y qué te has mojado, Juan? Él le respondió: mira, María, solo era una finísima llovizna, tan fina como las tostadas que te has comido, y si me hubiese colocado debajo de la tortilla que has comido al mediodía, ahora estaría tan negro como el gallo negro que has matado y que te has comido esta noche para cenar. Quieres un querer saber que yo vine. ma dedike vida di divina. Vida da tu bebe vizinho barriga inchi. Som minha sempre saber se deve no dono. Perto de mim. De cuentos, un montón de cuentos. Otro cuento de estos de los cuentos del mundo, relatos del comer y del beber. Un cuento de Pomerania. Este es mucho más cortito. Juan el pretendiente. Juan deseaba contraer matrimonio y recorría varios lugares con el fin de buscar y encontrar la muchacha adecuada. Lo acompañaba un casamentero profesional. Este, durante el camino, iba aconsejando a Juan. Cuando lleguemos, primero nos servirán huevos. Los arandeas un poco y luego los cortas en cuatro partes. Colocas cada parte en la punta del tenedor y luego la comes. Para el almuerzo te servirán guisantes. Cómelos con una cuchara, yo te pisaré ligeramente para indicarte si ya has comido bastante. El casamentero sabía que Juan era un auténtico glotón. Pero se retrasaron y llegaron a la casa de la prometida un poco antes del desayuno. Y el desayuno no fue todo lo bueno y abundante que hubiesen deseado. Al mediodía sirvieron guisantes. Juan cogió un guisante con los dedos, lo limpia bien, lo corta en cuatro trozos, ensarta cada trocito en el tenedor y lo come. Cuando ha terminado de comer el guisante, recibe un ligero pisotón del perro que se esconde debajo de la mesa, y a pesar de todos los ruegos, Juan no come ya nada más. Por la tarde le sirvieron huevos en vez de café. Juan coge la cuchara, se sirve una buena ración de huevos en su plato y se dedica a tragar huevo tras huevo hasta que por poco revienta. Thank you. músicas. Cuentos solidarios. Son un libro de cuentos que tengo ahora en la mano. No es solo una recopilación de narraciones, sino la recopilación de voces solidarias que se unen en una causa común, que se unen para apoyar una vez más a la Fundación 11 para América Latina, FOAL, en su incansable lucha por los derechos de las personas ciegas del subcontinente americano. Esto, información, puntosdelectura.com, www.puntodelectura.com. Está editado por la 11. Hay un cuento, Las malas compañías, de Horacio Vázquez Rial. A mí nunca me gustaron los policías. Está de más que se lo diga, pero él era diferente. Siempre hay gente diferente en todas partes. Antes de que él fuese diferente para mí, yo no fui para él. Nos conocimos durante la guerra, al final de la guerra, para ser precisos. El 25 o el 26 de marzo del 39, cuando faltaba un rato para que Casado y Besteiro entregaran al Madrid. En buena hora. Lo digo para usted porque sé que mis palabras van a quedar entre nosotros. Nunca antes lo había dicho. ¿Cómo lo iba a decir, siendo quien he sido? Mis compañeros, de los que no queda ya en este mundo ninguno al que pueda considerar mi amigo, no me lo hubiesen perdonado. Pero sí, la verdad es que la jodida guerra tenía que terminar en algún momento y me parece increíble que no haya sido antes. Y creo, pienso, siento, desde el fondo del alma, que aquellos traidores que entregaron la capital a Franco hicieron lo mejor que se podía hacer, porque si no lo hubiesen hecho, yo no le estaría contando esto y no sería el combatiente republicano al que usted estima por su glorioso pasado, porque no sería nada, sería un muerto olvidado. El caso es que la guerra estaba a punto de terminar, pero no terminaba. Y a mí me habían dejado a cargo de unos prisioneros en un garaje de Chamberí que servía a veces de depósito de armas o de comida y a veces como cárcel. Un capitán me había informado sumariamente que aquellos hombres eran quinta columnistas y me había ordenado guardarlos hasta que les llegase la hora. Pasó el primer día y pasó el segundo y nadie dio muestras de acordarse de mí ni de mis prisioneros. Y no había comida, ni para ellos ni para mí. Agua sí, un grifo en uno de los muros. Se improvisó una letrina en el fondo del local detrás de un camión sin ruedas que también esperaba la paz. Al tercer día fue a verme un pariente, un primo segundo de mi madre. Me llevó un pan de parte de la familia y conversamos en la acera, lejos de los oídos de los demás. Ya está, me dijo, faltan unas horas. ¿Estás seguro? Dudé completamente. ¿Y tú qué harás después? No lo sé. Escapar, supongo, si puedo. Y tú, lo mismo. Nos despedimos con un abrazo. Él no consiguió escapar, pero ese es otro cuento. Cuando se marchó, me reuní con la gente a la que debía custodiar. Unos pobres tíos, pensé, unos desgraciados, como yo, sobre los cuales pesaban unas acusaciones espantosas de traición. Uno de ellos era Galdós, tan joven como yo, tal vez más. Repartimos el pan, un bocado por cabeza, masticado con cuidado y con los malos y pocos dientes que nos quedaban a todos. Una comida triste. Tragué el pan antes de hacerle mi anuncio. He terminado la guerra, les dije. Quiere decir que he terminado, corrigió uno. No, quiero decir lo que he dicho, que yo he terminado la guerra. Hagan lo que hagan los demás. Galdós me miró a los ojos, sacó un cigarrillo arrugado de alguna parte y me lo tendió. ¿Ha ganado o ha perdido?, me preguntó. Hemos perdido, le contesté. Intervino un muchacho, largo y en los huesos, con cara de pájaro que se había mantenido a un lado. ¿Nos fusilará ahora?, quiso saber. Dejé mi arma en el suelo. ¿Tengo yo cara de fusilar a alguien? Era una interrogación sin destinatario, con la respuesta sabida. Me marcho a mi casa. Igual dentro de poco alguien me fusila a mí. Les di la espalda y salí del garaje. Pasaron 10 años antes de que volviera a ver al hombre que me había dado un cigarrillo. De él ni siquiera sabía su nombre. Fue en la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, en ese edificio de aspecto inofensivo que ahora aloja oficinas de la Comunidad de Madrid y que por entonces representaba todos los matices de lo siniestro. Estaba allí por comunista. No se trataba de una acusación falsa. Me dieron una paliza, como era de rigor, para que dijera lo que no sabía. Ellos sabían que yo no sabía, pero pegaban como si lo ignoraran. No matizaron tanto como a otros, porque cuando estaban en plena faena, alguien vino a decirles algo que yo no alcancé a entender. Me levantaron y me llevaron a empujones hacia una zona distinta y me hicieron sentar en un despacho. «Quédate ahí», me ordenaron, como si yo hubiese podido hacer otra cosa. «El comisario Galdós quiere hablar contigo». Y al cabo de un rato, entró el hombre que 10 años atrás me había dado un cigarrillo y que en aquel momento me iba a dar otro. Lo encendí como pude, a pesar de los labios lastimados y de 2 dedos rotos que me dolían como el infierno. «¿Es usted el comisario Galdós?» Me asombré, «lo soy». «Debo lamentarlo, tendría que haberle asesinado en su día». «No, si lo hubiera hecho, seguiría en el sótano y saldría de aquí hacia la enfermería de Carabanchel en muy mal estado y no hacia su casa». «¿Piensa dejarme marchar?» «No soy yo quien decide en esas cuestiones. Le dejarán marchar porque he dado la cara por usted. No me busque la ruina. Si está realmente metido en algo, déjelo al menos por un tiempo. En la situación actual, los planes que usted rompa, los platos que usted rompa, los pagaré yo». Salí. Creo poder decir sin engañarme ni engañarle a ustedes que Galdós y yo éramos amigos, pese a que, a lo largo de la vida, no habíamos sostenido más de 30 de diálogos. Y mucho más largo que los primeros. No mucho más largo que los primeros. Alguna vez me había llamado por teléfono al trabajo, porque yo no tenía tantos lujos en mi casa para decirme una o dos frases. Es una barbaridad olvidar al Greco. Le convendría, por la salud de su alma, hacer un viaje a Toledo, y nadie le reprocharía que pasara más de un día en la ciudad. Cosas por el estilo. Yo, desde luego, desaparecía por un tiempo. Nuestro último encuentro, en el bar de Paca, fue más largo que los anteriores. Los que pasamos de los 80 no nos damos prisa en acabar las conversaciones ni tememos a las malas compañías. No nos preocupa el prestigio. A los 2 minutos de la retirada de Galdós, Paca me trajo un café con leche que yo no había pedido y se acodó en mi mesa, apoyando apenas el culo en la silla, como para darme garantías de que no pasaría, en ese sitio más que un instante, y me buscó la mirada. «Era policía, ¿no?», preguntó con ansiedad. «Sí, retirado, es mi amigo». «Un policía no se retira nunca y no es amigo de nadie». «Este sí». Le hablé de los orígenes de mi relación con Galdós, del garaje de Chamberí y de mi salida de la Dirección General de Seguridad en el 50. «Es una buena historia, pero no la conmovió ni le demostró nada. A veces, Paca no entiende. Es como si ella no tuviera pasado. Y a lo mejor no lo tiene». De la Sierra Morena, donde crece el fruto, crece la esperanza, regada con la sangre de mi raza. Donde los corazones se endurecen, se conmueve el granito con la quena. Donde se convierte en plomo las lágrimas, donde se convierte en plomo las lágrimas. Cabalgando con la muerte, me aferro al camino, me aferro a la vida, abrigando a mis sueños con el genio alto. y pasteando mis recuerdos, guapiándolo al destino, canto al amor. Oigo la canción alzada de mi pueblo, oigo la canción alzada de mi pueblo. Tus acordes, guitarra peruana, lleva por el mundo cual cóndor mensajero la nueva canción. Diles que la rosa roja ya floreció en los Andes de mi Perú, que los pobres la retoñen en sus pechos, que los pobres la retoñen en sus pechos. Canta guitarra chola tu nuevo sentimiento, canta guitarra chola tu nuevo sentimiento. Miles de corazones saldrán a tu encuentro, miles de corazones saldrán a tu encuentro. Canta guitarra chola tu nuevo sentimiento, canta guitarra chola tu nuevo sentimiento. Miles de corazones saldrán a tu encuentro, miles de corazones saldrán a tu encuentro, miles de corazones saldrán a tu encuentro, miles de corazones saldrán a tu encuentro. Un mon de músicas y un mon de cuentos. Un montón de cuentos en esta tarde aquí en Contrabanda FM, tarde de martes 23 de septiembre del año 2008. Ni brujas ni cenicientas, este libro de cuentos y relatos de Numancia Rojas. Carta a un sexólogo. Si le escribo esta carta es porque nunca me atrevería a pisar la consulta de un profesional del sexo. Tengo mis pudores. Yo sé que usted me entiende perfectamente porque de lo contrario no tendría este servicio por correspondencia. Doctor, hace muchos años que estuve terriblemente enamorada de Ernesto. Y después de mi desilusión con aquel chico, pasé nada más y nada menos que 7 años esperándolo, por si se arrepentía. Pero nunca lo hizo. ¿Será que los hombres siempre se arrepienten tarde o nunca? Pues bien, el asunto es que durante aquel tiempo yo comencé a evocarlo acariciando mi cuerpo tal y como lo hacía él. Bueno, casi. Hasta que llegué a la masturbación. Una vez, cada 15 días, me dedicaba al onanismo. Pero le fui cogiendo gustillo al asunto y aumenté tanto la frecuencia que llegué a practicarlo 1 o 2 veces diarias. Me asombra haber llegado a llevar las cuentas. Al comienzo, utilizaba algunos artilugios. Pero fui depurando la técnica de tal manera que llegué a rechazar cualquier objeto que no fueran mis propias manos. En fin, que en un año me convertí en una experta. Lo mejor de todo es que no tenía que esconder ningún objeto pecaminoso, porque ¿quién iba a sospechar de mis inocentes y cómplices dedos? Nadie, creo yo. Antes de desnudarme, miraba el reloj y cuando llegaba al orgasmo, encendía la luz de mi habitación y tomaba nota del tiempo. Los primeros meses tardaba 2 o 3 minutos, pero al cabo de los años llegué a durar 1 hora. Puede parecer una extravagancia lo que le escribo, pero le juro que es la verdad. Es más, hubo algunas veces que sobrepasé la hora. Para resumir, aprendí a amarme a mí misma. Y cómo lo disfrutaba. Pero un día cualquiera apareció Guillermo hablándome de la posibilidad de convertirnos en una pareja y susurrándome al oído me dijo cosas tan románticas que decidí dejar mis hábitos de solitaria empedernida. Al poco tiempo hicimos el amor, pero yo no sentí ni la décima parte de satisfacción que cuando lo hacía solas. Después de él han aparecido otros tantos, pero la cosa no funciona. A veces tengo que recurrir a la imagen de mis noches solitarias para conseguir estimular mi cuerpo. Ya puede usted imaginarse, doctor, cuál es mi problema. Ya no me gusta hacer el amor con nadie. Todo falla. Ninguna persona es capaz de proporcionarme el placer que yo me brindo a mí misma. Ahora bien, usted pensará que soy un egoísta y que tal vez yo no he dado nada a mis amantes. Si lo piensa, se equivocaría. Todos quedan absolutamente complacidos, tanto que insisten y me buscan intentando repetirlo conmigo. Pero yo me niego a seguir experimentando. Usted lo comprende, ¿verdad? Como podrá imaginarse, yo necesito un remedio urgente. Porque, como bien sabe usted, no solo de amor vive la mujer. Yo quiero una pareja estable, quiero tener hijos como todo el mundo y quiero además estar enamorada del futuro padre de mis hijos. Pero además de amar, necesito tener un poquito de placer con esa persona. ¿Qué me aconseja, doctor? ¿Me olvido de mis planes y sigo sola? ¿O bien finco placer y después me lo hago en solitario? Conteste pronto, por favor. Toma, 6 de la tarde. Esa es nuestra cita con un montón de músicas aquí en Contraband FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Para informarse de la emisora, la programación y también para escucharnos por internet con nuestra página web www.contrabanda.org www.contrabanda.org. Onde músicas, mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Este programa está en, este concretamente no está en directo, está grabado, ya que en estos momentos me encuentro en la maratón de Contas pels Drets Humans, esta maratón de cuentos, la octava maratón de cuentos por los derechos humanos que organiza la asociación La Casa de las Contas, que se está llevando a efecto en este momento en el Espai CCD Francesca Bonamesson, en la biblioteca del mismo nombre, la calle San Pere Espai número 7. Desde las 4 y hasta las 6 y media, cuentos para niños, y a partir de las 18:30 y hasta las 2 de la madrugada, cuentos para adultos. Octava maratón de cuentos por los derechos humanos. La entrada es gratuita. Se lleva efecto en la sala La Cuina, nada más entrar en la biblioteca a mano derecha. Un bon de músicas, martes de 4 a 6. Les digo, el programa se emite normalmente en directo, 4 a 6, y se repite el miércoles, es decir, mañana, de 10 a 12 del mediodía. Si aún en estas dos fechas no pueden escuchar el programa, les queda el podcast. Tienen el podcast. Para llegar a él es muy fácil. Abren su navegador y en la barra superior escriben no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org. Se les abre una página y a la derecha en categorías tienen Bona Tarde Noctambuls, que es el programa hermano que se emite en esta misma franja horaria de 4 a 6 los días lunes. Jazz, blues, rhythm and blues. Y más abajo, un montón de músicas, este programa. Sean curiosos, sean curiosas y naveguen por los programas. Ahí están todos los programas del año 2007 más los que se han emitido este 2008. Un montón de músicas y un montón de cuentos esta tarde de martes. Y aquí estamos de cartas. Antes era la carta a un sexólogo de Lumancia Rojas, de este libro Ni brujas ni cenicientas. Y ahora carta a quien puede interesar. A veces me comparo con otras mujeres. Últimamente me he sentido relacionada con Mónica Lewinsky. Ya sé que ahora nadie se acuerda de ella. La chica que se hizo millonaria por contar su aventura. También sé que existen grandes diferencias entre la Mónica esa y yo. Pero ya verán que hay grandes parecidos. Como por ejemplo, que las dos estuvimos liadas con un tipo casado, aunque este es uno de los parecidos más insignificantes. Los otros los relataré después. Las diferencias son tantas que empezaré diciendo las más evidentes. Ella es morena y yo rubia. Ella tiene cara de mujer fatal y a mí me persigue la fatalidad. Ella tiene un par de pechos voluminosos y los míos son más bien escuálidos. Yo, en materia de hombres, me conformo con poco y ella es muy ambiciosa. Yo soy bastante flaca y ella es más bien carnosa. Hasta aquí pienso que no dejo nada claro. Pero resulta que el año pasado, cuando yo salía con mi ex, hacíamos el amor en cualquier parte. Tal como ella, yo no soy nada fijada en este asunto. A mí me parece que lo importante es hacerlo con alguien a quien una quiera. Y el lugar es lo de menos. Mi novio casado era tan guapo como su Clinton. Bastante moreno, pero solo de pelo. Con mucho futuro, ya que tenía unas lindas canas en sus sienes. Tal vez con los años, cuando tenga toda la cabeza blanca, se parecerán más. A lo que iba. Y como les decía antes de interrumpirme, a mí sinceramente no me importa hacer el amor en cualquier parte. Por ejemplo, un día cuando salíamos del cine le dije a mi ex que quería ir al aseo. En el servicio había muchas mujeres haciendo cola. Por eso me asomé un par de veces al pasillo para decirle que era la última y que tuviera paciencia. Claro que la tuvo, pero en cuanto se dio cuenta de que ya no quedaban mujeres en el baño, él también se metió. Yo no quise decir nada, porque a mí me gustaban esos asaltos a la propiedad privada que dicen, más aún cuando yo soy la propiedad privada que es asaltada. Hice pis, pero no me subí las bragas, claro, para facilitarle las cosas. La cuestión es que ni cuenta se dieron los del cine. Fue bonito hacerlo después de ver una película de amor muy romántico. Pasamos un año completo practicando juegos eróticos en diversos sitios públicos, porque lo del cine es lo más decentito que puedo contar. Total, que yo soy una sentimental y cada vez que me manchaba un vestido me daba pena lavarlo y ahí se quedaba con las huellas de su pasión. ¿Ven? En esto sí que me parezco a Mónica. Ahora que ya no lo veo, porque se quedó con su mujer, me pregunto si yo podría hacerme millonaria como la Mónica esa, porque yo tengo media docena de vestidos con muestras de su amor y no sé qué hacer con ellos. A ver si alguien me echa un cable, o por lo menos me hace la oferta de escribir mi historia en algún periódico o revista, digo yo. Postdata. Les confieso que a mi ex ahora se ha convertido en un personaje importante. Esto podría ser un notición. Numancia Rojas. Thank you. FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Un montón de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde. Solidarios. Un señor que se llama Joaquín Leguina. Más de alguien lo conoce, le suena el nombre. Político. En septiembre. Lo primero que me llamó la atención fue no tanto quien lo escribe el cuento, sino el título, en septiembre, aprovechando que estamos en un 23 de septiembre, día de la octava maratón de cuentos por los derechos humanos en el SPAI CCD Francesca Bonamesson y en esa acogedora sala La Cuina, maratón que comenzó esta mañana a las 11, paró a las 2 de la tarde para comer, se reinició a las 4 y hasta de 4 a 18.30 cuentos para niños, como en la mañana, y a partir de las 18.30 y hasta las 2 de la madrugada, cuentos para adultos. La entrada es total y absolutamente gratis, no se lo pierda, acérquense. Cuentos, en septiembre. No era cuestión que concerniera a la climatología ni al paisaje, tampoco las mareas que en septiembre se hacían más vivas. Era la gente que se marchaba hacia sus ciudades, a Madrid, a Valladolid, algunos pocos a Barcelona, y las dos chicas francesas, Pauline y Bernadette, que se fueron hasta Irún para tomar allí el tren que las devolvería a París. ¿Cómo sería París? Pero una ciudad no puede ser explicada, solo admite ser vivida o visitada, que es una manera trivial de vivirla, de conocer a la media superficialmente, y sin ir tan lejos, es que se puede imaginar Madrid. Manuel no tenía necesidad alguna de simular ciudades, es más, sentía hacia aquellas urbes desconocidas cierto desprecio, un rechazo innato. Le bastaba un vivir en la suya y allí, durante el verano, ver cómo las chicas forasteras incrementaban la pandilla, el grupo paseante que con frecuencia dos o tres veces por semana se reunía en las casas de quienes, ya fuese por la tolerancia o la buena disposición de las familias, ya por disponer de viviendas muy amplias, organizaban los guateques. Reuniones que comenzaban a las 7 de la tarde y se deshacían sobre las 10. Apenas había anochecido, pues todos, chicas y chicos, debían cenar en sus domicilios y a su hora. No mucho después de las 10, 10:30. Coca-Cola y baile. Un baile que, pese a la castidad obligada y también autoimpuesta, permitía en un roce la intuición de la carne ajena. Una mejilla femenina, transparente, que se acerca hacia otra masculina, con barba recién estrenada. La mano que es tomada por otra. La espalda que se oprime con levedad de pájaro, o la almohadilla de un seno sobre el pecho varonil. Aunque, ya se ha dicho, el cambio no tuviera que ver con el clima. Al llegar septiembre, el nordeste lo acompañaba y aquel viento traía la lluvia. Una lluvia distinta de la veraniega, el agua de la despedida, que forzaba al abandono de la rutina diaria del baño en la primera playa. Y rota la costumbre, era precisa mucha voluntad para retornar a ella, a la playa, una vez que las forasteras habían partido para no volver hasta el próximo año. El sardinero, aquellas tardes previas al otoño, deshabitado ya de veraneantes, volvía por unos días al color del invierno, como si quisiera mostrar que se acabó lo que se daba. Y en las primeras horas de la noche, cuando aún se distinguían sobre el horizonte embarcaciones pesqueras que retornaban al puerto, o bien un barco grande, fondeado a la gira, esperando la marea para entrar en la bahía, bajo los tamarindos, en los bancos de piquío, apenas se veían sentadas algunas parejas, muy pocas, donde apenas una semana antes casi una multitud se disputaban los asientos de madera. La ciudad misma, como si hubiera tomado, hubiera sido tomada por la melancolía, ofrecía su rostro triste y decaído. Solo los cines, refugios invernales, acrecentaban ya su clientela. Y fue allí, en la sala Narbón, donde se proyectaba Kim de la India, donde Manuel, echándole el valor, se decidió a extender su mano izquierda hasta primero rozar y luego asir la derecha de Ana. Ella no la retiró, sino que entrelazó sus dedos con los de quien había iniciado tan atrevida aproximación. En ese mismo instante, sin que ninguno de los dos hubiera hablado, Manuel entendió lo que la palabra felicidad podía llegar a significar. Un abanico de proyectos, una tormenta de posibilidades. Juntos, ese era el término. Pero juntos y solos, ellos dos, y no con esa tan amplia compañía de la sala Narbón, que a la salida les obligó a deshacer el tierno abrazo de sus dedos y entrar en la clandestinidad. Esa noche la fantasía se apoderó de él y no lo abandonó hasta la madrugada. Hacemos una pausa y después del tema continuamos con este cuento. Jimmy the Harper with a hard little pistol and a lariat. She going to the bottom and she going down the drain. Said she wasn't big enough to carry it. She got to get behind the mule, yeah. In the morning and plow. Got to get behind the mule. In the morning and plow. You got to get behind the mule. Shop through the axe in the woods. You got to meet me by the fall down tree. A shovel of dirt upon a coffin lid. And I know they come looking for me, boys. I know they come looking for me. Got to get behind a mule, yeah. In the morning and plow. And get behind a mule. In the morning and plow. Get behind a mule. Get behind a mule in the morning and plow. Big Jack girl was 8'1" and he stood in the road and he cried. He couldn't make her love him, couldn't make her stay. Tell the good Lord that he tried. Got to get behind a mule, yeah. In the morning and plow. Get behind a mule. Morning and plow, yeah. You got to get behind a mule. In the morning and plow. You got to get behind a mule. Morning and plow. Dust the trail from Atchison to Placerville on the wreck of the Weaverville stage. Beautified, beaded for a lemonade. I was stirring my brandy with a nail, boys. Stirring my brandy with a nail. Got to get behind a mule. Dejamos a Manuel en su casa después de haber ido al cine con Ana en aquella noche que la fantasía se apoderó de él y no lo abandonó hasta la madrugada. Aquellos labios gruesos, levemente pintados de carmín, fijaron la atención de millones de imaginarios besos, y sin embargo el cuerpo de Ana, que conocía bien en traje de baño, no apareció en su mente, porque aquel era un éxtasis tan solo de ternura. No era el cuerpo fino, curvilíneo y bellamente delineado de Ana, sino su alma entera que se derramaba hacia él a través de los labios, y ellos eran la única referencia física dentro de aquel fantasma maravilloso. verse a solas con ella no resultó fácil. Ocupada en los preparativos de su viaje hacia un colegio de monjas en Tarbes, que había de ser su destino durante el próximo invierno, lejos de Santander, en el sur de Francia, con el solo objeto de aprender algo de francés. Ana, a sus 16 años, no conseguía desasirse de las atenciones maternas, pero al fin una tarde pudo escapar un par de horas para ir con él hasta el Sardinero. Una larga caminata por el semidesierto Paseo de la Concepción y una vez en el Alto de Miranda, bajar por la calle de Pérez Galdós hasta llegar al Rin y alcanzar finalmente Piquío cuando la oscuridad ennegrecía ya los tamarindos. La conversación, que había sido intrascendente y parca durante el largo paseo, se detuvo al sentarse sobre la madera de aquel banco que a él le pareció el más acogedor de los asientos. Tanto tenía que decirle Manuel que no se atrevió a pronunciar palabra, y ella, quizás por dejarle la iniciativa o porque nada pertinente se le ocurría, también callaba. Entonces él, reconcomido por el propio e impotente silencio, quizás pensando que ella se llevaría la impresión de que era un sieso y un inútil, dispuesto a sustituir las negadas palabras por la acción, tomó con las manos su cabeza y le besó en los labios. Ana no retiró la cara ni mostró ningún signo de rechazo. Se limitó a dejarlo hacer sin agregar mayores y nuevos entusiasmos. Aquel primer beso, el primero en serio y en sentido absoluto, pues Manuel jamás había juntado su boca con la de una muchacha, fue un beso inexperto. La boca bien cerrada por ambas partes, labio con labio, estrujándose, pero sin que ninguno de los dos supiera o se atreviera a utilizar mejores y cercanos órganos, concretamente un húmedo músculo situado en la cavidad de la boca y que sirve para gustar, deglutir y articular los sonidos de la voz. Por otro lado, sentados en el banco como estaban, Manuel comprobó lo incómodo de aquella postura, ideada para mirar de frente, en este caso al mar que se perdía en la noche, y no para compartir entre ambos las miradas, y mucho menos para besarse, pues por grande que fuera el arrobo, y lo era él, por no forzar la tensión del cuello femenino, había de retorcer su cintura, de tal suerte que a cada instante se veía forzado a fijar la atención en el banco, no fuera a suceder que perdiendo el apoyo, diera con su cuerpo en el suelo. Desconocedor de todo lo que podía dar así un beso, limitándose a la presión sobre aquella suave carne, Manuel, atento a tantos paños, en su afán de variar mientras pensaba lo que habría de hacer o decir en el minuto siguiente, deslizó su boca beso a beso por la barbilla de Ana hacia el desprotegido cuello de la muchacha. Fue llegar hasta allí y el mero roce de sus labios en la piel desprevenida produjo en ella un respingo junto a un escalofrío. «Me hace cosquilla», dijo inoportuna, y el novicio como respuesta abandonó la presa sin haberla tomado. Volvió Manuel a sentarse como es debido y con las miradas paralelas se te voy a decirle algo, dos palabras que él creía pertinentes. «Te quiero», dijo. Entonces ella, perdida su mirada en la lejanía, pronunció otras dos palabras. Yo también. Píntate los labios, María. Píntate los labios, María. Píntate los labios, María. María, Pintaban bien, ¿no? Cuando Manuel besa a Ana, le dice que te quiero y ella le dice yo también, pero la cosa no fue así. Ana se fue a estudiar, su familia, la familia de Ana, tenía otros planes para su hija, casarla pues con un buen partido, distancia, cartas van, cartas vienen. Y él recibe una carta, no era larga, sino mínima. Querido Manuel, he recibido tu carta llena de elogios que agradezco, pero lo he pensado bien y no debo engañarte ni darte largas. Lo nuestro, que no fue mucho, no debe continuar. No estoy enamorada de ti. Sentiría que te llevaras un disgusto, pero es mejor así, compréndelo. Te deseo toda clase de éxitos en los estudios y en todo lo demás. Un saludo. Y firmada Ana del Barco, con apellido. Aquella fue una noche terca y aciaga y el sueño inquieto y débil. Se despreció, pero no fue capaz de cabrearse. Se levantó con las del alba y se metió en la ducha. Luego pudo hacer suyo los versos que había leído pocas horas antes. Hoy he amanecido como siempre, pero con un cuchillo en el pecho. Y a continuación se apretó la corbata, el corazón, sorbió un café desvanecido y turbio, despuso sus proyectos para hoy, sus sueños para ayer y sus deseos para nunca jamás. Pero no hubo respuesta por escrito. Manuel no lo sabía entonces, pero a lo largo de su vida no iba a encontrar una cabal respuesta que le hiciera olvidar su primer desengaño, que sacase de allí aquel cuchillo, que borrara la cicatriz dejada por la herida en su recién inaugurado corazón de hombre. Un mon de músicas y un mon de cuentos. Les recuerdo, ahora mismo en el Spice SD Francesca Bonamesón, en la biblioteca, se lleva a cabo la octava maratón de cuentos, la octava maratón de cuentos por los derechos humanos, organizada por la asociación La Casa de los Cuentos. Y así, recordándoles esa maratón, esa octava maratón de cuentos que se está llevando a cabo ahora en la Biblioteca Francisca Bonamesón, en la Sala La Cuina, cuya entrada es totalmente gratuita, hemos llegado al final de estas 2 horas con un montón de músicas. En esta oportunidad, con un montón de cuentos. Programa que se grabó la noche anterior para ser emitido esta tarde de martes 23 de septiembre del año 2008, ya que mi presencia en este momento física está en esa octava maratón de cuentos. Les espero allí. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes han acompañado por estos 120 minutos, casi 120 minutos de música y cuentos, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía y hasta el próximo lunes, si quieren escuchar Buena Tarde en Octambuls, nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues en la misma franja horaria de 4 a 6, o el próximo martes con un montón de músicas. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Si no nos pueden escuchar en directo en la repetición del miércoles, tienen el podcast. Ahí pueden acceder muy fácilmente con la página de vuestro navegador y escribiendo en la parte de arriba nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org. A la derecha, en categorías, tienen Buena Tarde en Octambuls, programa de jazz y un montón de música. Sean curiosos, sean curiosas y busquen. Cada programa tiene la fecha de emisión, el título y una breve descripción de su contenido. Nada más, hasta cuando ustedes quieran. Muy buenas tardes. Adeu. Bye bye, my friends. I'll be back anytime you want. Bye bye. ¶¶